Amar mi casa. Yo soy Gea, Gaia, Pachamama. Soy la tierra. Pero me aquejan enormes dolencias. Me duele la piel. Se mueren mis ríos. Tengo fiebre. Estoy calentando demasiado. Yo soy su casa. Y solo si ustedes me cuidan y me atienden, podremos estar bien. No es solo un planeta, está vivo y en nuestra casa. Este es un mensaje del Proyecto Ciudadanía Ambiental Global y de esta emisora.